Buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKM Mundial Sin Tapú, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Y en el marco de ese interés común tenemos la intensificación de la ola de calor. Como lo habíamos comentado ayer, casualmente el presidente Nicolás Maduro también habló al respecto y utilizó precisamente la misma figura que nosotros utilizamos cuando hablamos de la calor, porque mucha gente del pueblo le dice así, no se sabe de dónde vino eso, la calor. Probablemente por ahí gente como Roberto Hernández Montoya o Luis Brito García nos terminen de explicar cuál es el origen de esa expresión, así en femenino. Probablemente sea el origen de la búsqueda de la igualdad de género por la que ha luchado tanto la mujer venezolana, y que en revolución es donde, por supuesto, se ha consagrado esa igualdad de género, incluso constitucionalmente, como nunca antes lo ha habido, ni en nuestra historia ni en el mundo entero. Es decir, que haya el tratamiento equitativo de género, la paridad de género ahí en el texto constitucional. Un logro del comandante Chávez, por supuesto, quien fue el impulsor definitivo de esa constitución bolivariana. Bueno, y en función de eso, traemos a colación toda esta jornada excepcional que está llevando a cabo el presidente en todo el país con sus jornadas de gobierno de eficiencia en la calle. Definitivamente un esfuerzo muy, pero muy particular por colocar el gobierno primero activado en función de la necesidad de la gente después, y luego ahí, en contacto con las comunidades directamente, resolviendo en el sitio los problemas, tomando decisiones, aportando los recursos. Eso es lo que se llama un gobierno que atiende una coyuntura particularmente difícil por la que atraviesa el país, y lo hace además con entrega, con dedicación, con verdadera vocación de servicio, como hemos visto. Eso a nosotros nos llena de mucho alborozo, nos parece que es verdaderamente una fórmula esperanzadora, alentadora, la forma como el presidente ha decidido llevar adelante esta fase de la revolución para profundizar la idea de inclusión, de justicia y de igualdad social por la que tanto peleó el comandante Chávez. El día de ayer, bueno, estos dos últimos días, ha estado allá en Carabobo, y no es que se ha concentrado el gobierno en Carabobo, yo quiero destacar esto, a mí me parece sorprendente la capacidad de trabajo, la capacidad de respuesta, como se le dice técnicamente, que tiene el gobierno del presidente Maduro, porque mientras él está en algún estado en particular, el gobierno no se detiene, y ahí vemos cómo se están dando simultáneamente acciones, primero en todo el tren ministerial, en las distintas áreas de su competencia. Vemos cómo sigue profundizándose el trabajo, la prevención, sobre todo con esto de la ola de calor por la que estamos atravesando, y en previsión de las emergencias que pudieran haber desde el punto de vista del servicio del fluido eléctrico. Bueno, se han tomado decisiones en ese sentido. Pero además vemos a los distintos integrantes del gabinete cómo están distribuidos a lo largo y ancho del país, llevando adelante la obra del gobierno revolucionario. Eso lo vemos en las transmisiones, pues, con el mismo presidente, y lo vemos en la noticia diaria. Nadie se ha detenido por el hecho de que el primer mandatario se encuentre en un estado o en otro en particular. Eso a nosotros nos resulta muy valioso, porque nos parece que es un esquema de trabajo que responde a la exigencia, al reto de la coyuntura en este momento del país, y da muestra de cómo efectivamente aquí hay un equipo de gobierno que está decidido a superar las dificultades para hacer del bienestar una realidad cada vez más tangible para la población, para todas y todos los venezolanos. Entonces, en ese sentido, es que nosotros queremos traer uno de esos eventos que consideramos que destaca en toda esta gestión de estos últimos días del gobierno de eficiencia en la calle. Y leo la nota que trae Prensa Presidencial a través del Correo del Orinoco. Dice, se construye en Carabobo complejo Ciudad Hugo Chávez, la más grande de Venezuela, con 40.000 casas. El proyecto de la Ciudad Hugo Chávez, que será construida en el estado Carabobo, será la más grande de Venezuela, con una extensión de 2.682 hectáreas y albergará alrededor de 40.000 unidades habitacionales. Definitivamente no hay ninguna posibilidad ya, no hay forma de que la farsa, la demagogia, la infamia de gente como el CJ, ¿cómo se llama? El de allá, de Primero Justicia, el señor Borges, pueda prosperar en modo alguno. Jamás lo hizo, jamás tuvo oportunidad. Ellos apelaron a su recurso convencional de tratar de arrinconar al gobierno en las primeras de cambio, cuando anuncia un programa, cuando anuncia un proyecto, entonces al día siguiente quieren arrinconarlo. No han cumplido, fíjate que esta gente no sirve, hay que cambiar el modelo, pidiéndole cuenta una cosa que es imposible de tener de un día para otro, cualquiera que sea la gestión o la obra o el programa de gobierno que se esté adelantando. Acá hay lo que es un gran logro, un extraordinario, excepcional logro de un gobierno que está pensando en solucionar de verdad los problemas del pueblo, en este caso en particular el de la vivienda, como no lo hace ningún otro gobierno ni ninguna otra nación en el mundo entero. Esta política de vivienda es única en el mundo. Y eso ya en sí mismo, el solo hecho de haberla decretado como tal, como una acción del gobierno a la que hay que entregarse para trabajar por ella día y noche, como se viene haciendo desde hace 3 años y medio, desde que fue instituida esa gran misión Vivienda Venezuela, eso ya en sí mismo sería digno del mayor reconocimiento. Desde el primer momento eso fue negado, aun cuando se sabía que era muy difícil poder completar una obra más o menos sustantiva, una cantidad de viviendas en un número más o menos, en una proporción más o menos significativa. Sin embargo, esta gente en su mezquindad, en su carácter infamante y distorsionador de la realidad, arrancaron a decir que es que eso era un proyecto maqueta, que ahí no iba a haber nada. Lo mismo dijeron siempre con todo lo que emprendió el gobierno. Ustedes recordarán que esa fue exactamente la misma situación con lo del viaducto, de la autopista Caracas-La Guaira. ¿Ustedes recuerdan? Ellos juraron día y noche a través de su Globovisión que tenían entonces para ellos. Juraron y ahí estuvieron todos los técnicos, todos los científicos. Se trajeron cantidades de científicos de Francia, de no sé dónde. ¿Ustedes lo recuerdan? Para decir que era imposible que el gobierno pudiera culminar una obra como esa, entre otras cosas porque ellos decían que el gobierno no sabía llevar adelante la ejecución de obras, pues, de ninguna naturaleza. Ellos siempre dijeron que el gobierno estaba conducido, estaba manejado por gente que no tenía competencia para llevar adelante la gestión de gobierno. Incluso demandaron en aquel momento, por aquellos mismos días, al entonces presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, de insania mental. Ellos llegaron a acusar al presidente porque en su desprecio al pueblo, en su desprecio, en su odio, en su rabia contra todo lo que tenga que ver con pueblo, veían al presidente, que era un presidente del pueblo, elegido por la mayoría del pueblo, y que formaba parte, que venía de ahí, de las entrañas mismas, de los humildes, de la tierra aquí en Venezuela, lo veían como eso, como el ser más despreciable. Y entonces no solo lo veían incompetente, sino incluso hasta desadaptado. Lo tildaron de loco, porque ellos se han asumido en su arrogancia como que son los únicos que saben cómo es que se puede manejar el asunto del gobierno, cuando lo que hicieron fue malbaratar las posibilidades del país durante décadas. Ahí está la arrogancia de una gente que decidió autoerigirse, denominarse a sí misma que ellos eran los meritócratas que podían manejar PDVSA. Y dijeron que se venía abajo el país, que se iba a paralizar la nación y que íbamos a entrar en bancarrota si ellos no estaban al frente de PDVSA. Ya vamos para 15 años casi sin ellos ahí y la empresa ha crecido por primera vez en su historia de manera sustantiva. Nos hemos colocado como una de las primeras empresas del mundo entero en producción, en exploración, en avance tecnológico, científico, en todo lo que está asociado a esa industria que antes no existía, simplemente porque éramos solamente una empresa para la explotación y la exportación de nuestro crudo hacia los Estados Unidos. Es decir, éramos utilizados por las grandes transnacionales y con ello pues se sentían satisfechos estos señores meritócratas, entreguistas, vendepatria, como fueron siempre, y que hoy están negociando allá con el Departamento de Estado nuestra nación, nuestras posibilidades, una vez más. Nosotros en este momento estamos viendo cómo va cristalizando el logro de una visión completamente distinta, diametralmente opuesta a la concepción neoliberal que priva en el ámbito de la derecha venezolana y la internacional con este programa de viviendas único en el mundo, que es la gran misión Vivienda Venezuela. Esta es verdaderamente una misión incluyente, una misión que pone el acento en el ser humano, en la familia, en la necesidad de resolver aportando bienestar, progreso, crecimiento para la familia venezolana. Porque eso es lo que es el hogar. El hogar reside en la vivienda, no es en los patios, en debajo de los puentes, en las plazas, donde vivía antes el pobre cuando gobernaba esta gente de la derecha. Hoy en día tenemos un plan que dignifica al ser humano, no solo en términos de dotarlo de una infraestructura para llevar adelante la vida bajo techo, sino todo lo que ello significa en términos de la construcción de hogar, de sentido de familia, de núcleo de la sociedad. Sigo leyendo la nota del Correo del Orinoco. Esto del anuncio de la ciudad de Hugo Chávez fue informado por Saúl Amelías, encargado de la ejecución del proyecto de desarrollo sur de Valencia, quien detalló que el proyecto abarca 3 parroquias del municipio de Valencia. Oigan ustedes, para que se den cuenta de la dimensión, 3 parroquias, la parroquia Santa Rosa, Miguel Peña y Rafael Urdaneta, y se divide en 5 fases. Amelías detalló que la ciudad tendrá la sede de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Carabobo ahí, en esa ciudad. Una concha acústica, el complejo materno-infantil del sur, así como un complejo deportivo, la cancha del Carabobo Fútbol Club y el estadio de béisbol para los navegantes del Magallanes. ¿Qué le parece? Su propio estadio ahí en la ciudad Hugo Chávez. Asimismo, poseerá una zona agrícola y de mayoristas para impulsar la producción de la ciudad. Indicó, oigan esto bien, que los ranchos que se encuentran en los alrededores serán desalojados, pero las personas serán reubicadas en las viviendas que se construirán en el proyecto. Yo en esto quiero hacer otro alto, porque ha habido ciertamente distorsiones con ese extraordinario programa de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con los que han venido a tratar de asaltar el gran logro que ha sido para el pueblo, secuestrar ese gran logro, convirtiéndose en una suerte de pranes en las distintas residencias de la Gran Misión, secuestrando las posibilidades de la gente bajo amenazas, con una presión bajo armas, etcétera, para generar delincuencia, tráfico de drogas y toda clase de desafueros, bulla, fiestas, ruidos interminables a todo volumen, etcétera. Una cosa que ha molestado a muchísima gente, ha sido denunciado hasta la saciedad, y en el marco de esta actividad del gobierno de eficiencia en la calle y en función de salvaguardar ese extraordinario proyecto y ese gran logro, esa gran conquista popular que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, el presidente ordenó de manera tajante que quien esté delinquiendo va para afuera, se le quita el apartamento y no vuelve a optar jamás a la posibilidad de que se le sea entregada una vivienda por parte del Estado venezolano. Esa es una de las mejores decisiones, una de las decisiones que más debemos celebrar, tomadas por el presidente Nicolás Maduro en estos días. Salen de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde quiera que se encuentren, los malandros que están perturbando la vida de la gente, que quieren precisamente tranquilidad, que quieren preservar ese gran activo que han conquistado después de tanto padecimiento, tantas luchas, han logrado por fin llegar a tener su propio techo para resguardar a su familia, a los suyos, a los más queridos, un ambiente de un urbanismo sano, edificante, por el cual vale la pena vivir. Esta gente han convertido en un infierno muchos de esos sitios. Bandas que han asaltado, han tomado eso como que son coto cerrado para ellos hacer y deshacer a su buen entender. Y eso, por supuesto, está reñido con el criterio de la civilidad, de la convivencia que debe prevalecer en todos esos condominios. Entonces, esta gente que está perturbando debe ser denunciada por quienes se sientan víctimas o incluso sin ser víctimas vean que se está produciendo ese deterioro de calidad de vida por culpa de unos facinerosos que son siempre una minoría que están ahí alterando el orden y la posibilidad de la convivencia pacífica. El presidente insistió muchísimo en este tema. Nosotros somos gente de paz, el pueblo venezolano es gente pacífica que le gusta la convivencia armoniosa, la disfruta. Y sobre ella pues va construyendo su bienestar y va creciendo y va haciendo crecer a su familia. Entonces no es correcto en modo alguno que vengan estos perturbadores a destruir este extraordinario logro que tenemos en Venezuela para las venezolanas y venezolanos, sobre todo los más necesitados, como es la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sigo leyendo la nota y lo que dice aquí el Correo del Orinoco al respecto. Por su parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que la ciudad Hugo Chávez es ejemplo para la urbanización integral del país, modelo que debe integrarse en los nuevos complejos habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Instó al vicepresidente para el área territorial, Elías Agua, y al ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, a estudiar este concepto y a incluirlo en nuevos proyectos habitacionales. Este concepto es integral, dijo, es lo que Chávez quería para urbanizar a Venezuela entera. Quería ciudades productivas, de paz, de cultura, de deporte. Este concepto debe ser estudiado, tomado para hacer una reingeniería. Ahí está, exactamente, el hijo de Chávez, siguiendo la doctrina del chavismo más puro y más auténtico en lo que es la realización, la ejecución del modelo socialista bolivariano que estamos llevando adelante en Venezuela. Ahí está exactamente lo que pidió el comandante, y eso lo recordamos todos. No vamos a conformarnos con que tengan solamente el apartamento. Vamos a trabajar en el hábitat, en su conjunto. Vamos a dotarlo de parque, vamos a dotarlo de las misiones, del barrio adentro, de todo esto, de los simoncitos, incluso de locales que sean destinados para la producción, de quienes tengan ahí capacidad de organizarse en consejos para la fabricación de algunos productos, alguna artesanía, etcétera, y que puedan ahí llevarse a cabo en los espacios de esos urbanismos para la vida. Eso lo dijo siempre el comandante Chávez en esos términos. Y el hecho de que el presidente Nicolás Maduro esté insistiendo en este momento en ese punto, en ese aspecto, quiere decir que estamos avanzando en la construcción del modelo estricta y eminentemente chavista del plan de la patria. Entonces ahí que no quepa duda. Y la diferencia con lo que se plantea la derecha y lo que lleva a cabo la derecha es más que abismal. Aquí estamos hablando, una vez más, de una concepción absoluta, integral, de la transformación de la vida. Mientras que la derecha, ahí lo vemos, en esas cosas que más bien parecieran ejecuciones de burla, para ofender, para humillar cada vez más al pueblo, como lo hace el que se supone que debiera ser gobernador de Miranda, cuando sale y entonces dice que tiene una política habitacional y se presenta siempre en un rancho que parece un muladar, viniéndose abajo a pedazos, y él y que lo que le hace falta es frizar un poquito aquí, lo que le hace falta es frizar allá, y le da 1.500 bolívares a una gente que ni siquiera le da el dinero, le da es un vale para que vayan a una ferretería, y en esa ferretería seguramente está el amigo de él que sobrefactura los 4 clavos que le da la gente para entonces embolsillarse entre él y el otro la diferencia para que les quede ahí el negocito que ven los neoliberales, los capitalistas en todo, con su concepción de la especulación para sacarle provecho al pobre, sacarle provecho, exprimirlo, explotarlo, como es la lógica, la filosofía del capitalismo que rige a esta gente, como Capriles y todo lo que están ahí en la derecha. La diferencia de este proyecto con lo que esta gente hace está relacionada con la diferencia fundamental, el eje fundamental de la propuesta chavista frente a la propuesta neoliberal: el ser humano. El ser humano en el socialismo es el eje central, es el que dinamiza y motoriza todo lo demás, mientras que en el ámbito del neoliberalismo, del capitalismo, el ser humano es un estorbo que hay que ver cómo se le resuelve para que no fastidie y para ver si logramos que vote por nosotros. Es decir, es la visión utilitaria del ser humano para ponerlo al servicio de los intereses de los ricos, de los poderosos, como fue siempre la concepción desde el ámbito de la derecha. Entonces, hay que insistir en esto. Vamos a seguir insistiendo. Aquí hay un extraordinario trabajo que se está llevando adelante desde el gobierno, con sus ministros, con los distintos gobernadores revolucionarios, con los alcaldes y los concejales. Ahí se ve la verdadera posibilidad de construir bienestar de manera tangible como lo estamos viendo todos estos días. En la derecha siempre hay un discurso, una mentira, una demagogia a flor de piel que nunca le resuelve nada a la gente. Vayan tomando nota en su cuadernito de las diferencias entre el capitalismo salvaje, que lo que hace es degradar la vida, y la propuesta profundamente humanista del socialismo bolivariano que nos trajo el comandante Chávez y que el presidente Nicolás Maduro sigue profundizando. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Fíjense, por ahí hay alguna gente que quiere buscarle 5 patas al gato con el cambio de ministros que ha habido esta semana. Nosotros tenemos que decir que nos sentimos más que contentos por el nombramiento de nuestra queridísima camarada, amiga, hermana, Desiré Santos Amaral, como nueva ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Pero entonces hay una gente que trata de buscar, como digo, las cinco patas al gato, dándole vuelta a una cosa que no tiene ninguna vuelta, con el tema de que, entonces quiere decir que la ministra que estaba no servía y no sé cuánto. No se trata de eso. Las dos compatriotas, tanto Jacqueline Faría como la camarada Desiré Santos Amaral, son dos camaradas revolucionarias a carta cabal, íntegras, más que bien preparadas desde el punto de vista profesional, cada una en su campo. La compatriota o camarada Jacqueline Faría es ingeniero, como sabemos, y la camarada Desiré Santos Amaral es periodista. Es una verdadera batalladora de la comunicación, de la verdad, de la decencia en el periodismo, del periodismo ético. Ha sido gremialista, en fin, cantidad de cargos que ha desempeñado en el periodismo, de funciones, desde reportera de calle, que es probablemente una de las que ella siempre más ha añorado, más ha querido y más ha atesorado, tal como nos lo ha comentado siempre. Sabemos que ese es algo que ella lleva entre las venas, su pasión por el reporterismo de calle. Y nosotros particularmente recordamos esa función de ella en la que destacó muchísimo durante mucho tiempo. Y no voy a decir ni dónde ni cuándo porque no estoy autorizado a llegar hasta allá, hasta estar revelando datos ni de nada de eso. Pero sí me complace mucho decir que nosotros nos sentimos más que alborozados. Primero, bueno, es nuestra jefa, es presidenta de YBKE Mundial, así como también de la Radio del Sur, y por supuesto es una combativa camarada ahí en la bancada revolucionaria en la Asamblea Nacional. En todos los cargos ella se ha desempeñado con dignidad, pero también la camarada Jacqueline Faría, la camarada Jacqueline Faría no ha salido despedida, ni mucho menos, ni ha sido por ineficiente ni nada de esto. El presidente lo explicó y ahí está más que claro cuál es el proyecto, cuál es el plan que se tiene, y está en todo su derecho y toda su atribución el presidente de tomar decisiones en función de ir afinando, equilibrando su equipo para optimizar precisamente el desempeño y en el marco, por supuesto, de la visión de la revolución, hacia dónde va la revolución. Por eso entonces él le ha parecido conveniente licenciar a la camarada Jacqueline Faría para que entonces vaya a la batalla por la curul en la Asamblea Nacional. Nosotros entonces felicitamos a ambas camaradas, tanto a Jacqueline como a Desiré, desde acá nuestro más profundo, sincero abrazo y nuestra disposición a colaborar en lo que podamos modestamente aportar en cada una de las áreas en las que ellas deban desempeñarse. Suerte, éxito, y estamos convencidos de que van a lograr, junto con los otros camaradas que han sido nombrados ahí, la camarada Requena al frente del Ministerio de la Mujer, el camarada Infante al frente del Ministerio de la Juventud, estamos seguros que van a desempeñar una labor a la altura del compromiso con nuestro pueblo. Y precisamente sobre esto, sobre lo que es la evaluación frente al pueblo, yo no quiero dejar pasar por alto esta nota que ha aparecido también en estos días, de la investigación de una empresa internacional de marketing, Burston Marsteller, como se llama, que es una empresa del más alto nivel de respetabilidad, calificación y seriedad en su ámbito. Y ellos hacen la medición de todos los indicadores y de todas las estadísticas del comportamiento de las redes sociales en el mundo entero. Bueno, para malestar y angustia, frustración y dolor de los amigos escuálidos, busque su escuálido favorito por ahí, por favor, póngale la mano por encima, sóbelo, porque a continuación vamos a decir algo que no le va a gustar absolutamente nada. Probablemente patalee, no se le pare enfrente. Páresele de lado y sóbele la espaldita en la medida que yo vaya leyendo. El presidente Nicolás Maduro es la tercera personalidad por encima de Barack Obama más influyente del mundo en Twitter. ¿Qué tal? ¿Qué hizo el ecuálido? Cuénteme. Oye, yo quisiera tener esto bidireccional de verdad. ¿Qué cara puso? ¿Qué cara puso el ecuálido? Explíqueme. ¿Por qué no ponemos para que la gente... Escríbeme por el Twitter. @soyaranguibel. Escríbeme por el Twitter. Dígame que hermano, si le puedes tomar una foto al escuálido preferido, hágalo. Él ya debe tenerle suficiente confianza con usted como para aceptar que le tome la foto. Dígale que esto es para un asunto muy importante, que es para algo que tiene que ver con la comunicación de la verdad, y entonces él le va a acceder a que usted le tome la foto. Yo lo voy a volver a leer, páresele otra vez al lado, pero busque, ubique el como si fuera a hacerse un selfie. ¿Usted sabe lo que es un selfie? Un selfie, un gráfico de usted mismo, una foto de usted mismo, un autorretrato. Bueno, usted agarre y ponga su celular, yo voy a volver a leer el titular. ¿Ya lo tiene? Póngale la manito encima a su escuálido favorito. Ok. El presidente Nicolás Maduro es la tercera personalidad por encima de Barack Obama más influyente del mundo en Twitter. ¿Ya la tomó? Mándela. Mándela por Twitter, por favor. @soyaranguibel. Esperamos toda esa foto. Yo la voy a retuitear todo el día, la foto que manden de su escuálido favorito. Leo la nota del 28 de abril de 2015 de Actualidad RT. El Papa Francisco, el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, su homólogo estadounidense Barack Obama y el primer ministro de la India, Narendra Modi, son las personalidades que ocuparon los primeros puestos en la lista de los líderes políticos con más influencia en Twitter. Según un estudio de la agencia de marketing Burston Marteller, son también los más retuiteados en la red social. Yo quiero que usted le diga suavecito, no se lo diga así de bruces, a su escuálido favorito que usted tiene sentado ahí al lado, que esto tiene este aspecto, pues, ¿no?, relevante, el que está por encima del presidente que se cree que él es el dueño del mundo, que es Barack Obama. El asunto está en que Barack Obama tiene como cerca de 12 años con su cuenta Twitter. Y el presidente Nicolás Maduro tiene, creo que, un año, ¿no? Un año. ¿Cuánto es que tiene? Un año, ¿verdad? Bueno, en ese periodo tan cortico, el presidente Nicolás Maduro en Twitter ha desplazado al presidente de la potencia número uno, que tiene ya casi 12 años con su cuenta Twitter. Porque él es presidente desde hace cerca de 7 años y medio, pero él desde antes, para ser candidato y todo aquello, estuvo luchando fundamentalmente a través del Twitter, que es lo que hacen allá en Estados Unidos. Entonces, vayan sacando la cuenta de las verdaderas proporciones o dimensiones de este inmenso reconocimiento que se está haciendo al extraordinario trabajo del presidente Nicolás Maduro, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, para que haya esta reacción de una empresa que no es en lo absoluto chavista, ni puede ser catalogada de comunista, ni que es por allá de Fidel Castro que tiene esa empresa, nada de eso. No hay manera de catalogar una empresa de esta dimensión, ni de esta naturaleza, como de comprada por la chequera petrolera, como dicen los ecuálidos. Vamos a entender bien esto. Se trata de una verdadera revelación que se está haciendo, que significa muchísimo para las venezolanas y venezolanos, porque está diciendo que efectivamente, cuando se está dando ese reconocimiento de respaldo, porque están siguiendo al presidente en función del interés que tiene la gente por lo que él va a decir, por lo que él esté haciendo. Es decir, él representa una revolución esperanzadora para el mundo entero. Nadie le interesa como esperanza el presidente de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe qué es lo que tienen entre las manos los presidentes de los Estados Unidos, sea quien sea. Ellos tienen el plan de la dominación planetaria. Eso lo conoce el mundo. Lo que está pendiente la gente, con mucho interés, con mucha ansiedad, es ver qué significa en este tiempo la revolución en la contención de ese desbordamiento al que se ha lanzado el imperio norteamericano en su afán de controlar el planeta. Eso es lo que yo creo que debemos leer. No es un asunto frívolo que le vamos a dar así una pasadita. ¡Ay, sí, qué simpático en el Twitter! No, señor. Vayan sumando esto al respaldo, por ejemplo, en una coyuntura difícil que acabamos nosotros de atravesar y que estamos todavía atravesando y que tiene paralizado ahí contra la pared al presidente de los Estados Unidos y a la mayor potencia del mundo con el asunto de sus sanciones contra Venezuela, cuando vieron la reacción casi unánime del mundo entero en apoyo a Venezuela, al pueblo venezolano, pero fundamentalmente al presidente Nicolás Maduro. Vayan sumando una cosa con la otra. Si usted quiere, deje ahí a su escuálido, que ya esto se le está poniendo muy tenso. No queremos que vaya a darle un beriberi ahí, un infarto, una cosa. Vaya y sáquelo, dígale que vaya a pasear. Quédese usted porque quiero seguir hablando con usted. Entonces, vamos a poner atención sobre esta evolución que está teniendo el liderazgo político revolucionario que encarna el presidente Nicolás Maduro. En relación a otra nota que yo tenía guardada por aquí, apareció publicado este lunes en el Correo del Orinoco, el foro que se acaba de dar frente al Panteón Nacional, esa placita que está ahí, donde siempre hay la parada militar cuando hay los eventos oficiales, ahí en esa plaza, que se llama el Foro Libertador, se acaba de dar un conversatorio entre dos camaradas y el pueblo que estaba ahí reunido con ellos. Ahí estaban el camarada Tony Bosa, por una parte, y estaba también Luis Salas, hablando sobre algo que nosotros aquí comentamos desde hace más de un año. Es una propuesta que hicimos acá en este programa y que a nosotros nos llena también de muchísima complacencia el que esté siendo recogida ya como un clamor popular, se haya ido convirtiendo en un clamor popular, pero además que desde el punto de vista técnico, desde la visión estrictamente técnica economicista, también está teniendo resonancia. La propuesta de que el Estado pase a ser quien controle las compras de los productos que deba comprar o adquirir Venezuela en el exterior. No tiene por qué ser la empresa privada, eso es colocándole cuchillo para su garganta a la revolución, es decir, entregándole las armas al ejército enemigo para que ellos vayan y traigan a ver qué es lo que bien tienen de traer y entonces sigan la guerra aquí adentro del país. Es decir, estamos entregándole los cañones nuestros, de nuestro ejército, al enemigo para que ellos entonces se rearmen en función de la convivencia y de la democracia y de los derechos y no sé qué cosa. Eso es una entelequia, esa concepción no puede seguir operando, sobre todo en el marco de una realidad completamente cambiada como la que tenemos hoy en día, que es una realidad de guerra. Esta gente del sector económico privado, nacional y transnacional, decidió desatar una guerra contra el país, ya no podemos seguir comportándonos igual. Y entonces ahí es donde vemos que está más que clara la posición del presidente cuando dijo: no quiero saber más nada de Fedecámara. No quiero ninguna otra reunión, ni risitas en el palacio con la gente de Fedecámara, ni reuniones para allá, ni reuniones para acá, que de lo que hacen es, esta gente es burlarse. Porque andan, como dijo muy claramente, creo que es la figura gráfica más ilustrativa que yo recuerde en décadas, la que dijo la semana pasada Diosdado Cabello: esa gente es como el serrucho, que come para adelante y come para atrás. Comen para adelante cuando están conspirando y cuando echan para atrás, que dicen que son demócratas, también comen. Entonces, esa es la gente serrucho. Fedecámara es la gente serrucho. Y eso es lo que reconoció el presidente de la República cuando los mandó bien largo al cipote y le dijo: no quiero saber más nada, ni ningún ministro que se reúna con nadie de Fedecámara. Yo creo que es un paso excepcional el que se está dando. Es un momento, una oportunidad de oro para que nosotros entonces entendamos lo que están diciendo estos economistas ahí en este foro. Yo les leo aquí el titular. Tony Bosa: es necesario quitarle el control del comercio exterior a la burguesía. Lo aplaudimos desde acá porque lo hemos dicho, ustedes lo saben, lo hemos dicho desde hace más de un año. Eso es perfectamente posible, factible, sin que signifique que estamos conspirando ni que estamos aquí violentando los derechos ni de la empresa privada, ni de la libre empresa, del concepto de libre desempeño de los sectores económicos del país, ni de nadie. Significa que estamos en una coyuntura donde el Ejecutivo toma la decisión de impedir el saqueo de nuestro país en función de los intereses de las venezolanas y venezolanos. Tiene la base de datos, esa base de datos se ha registrado, se ha ido armando a través de los años, primero con Cadivi, luego con Sencoex, en fin. Todos esos sistemas han servido para que nosotros tengamos la data. Sabemos dónde se compran toda esa mercancía porque eso está en esa data. Sabemos cuáles son los precios. Podemos comprar a mejores precios porque compraríamos por volúmenes mucho más grandes que lo que compra un empresario individualmente. De Estado a Estado podemos negociar todavía mejores precios y podríamos obtener todavía más rebajas, con lo cual estaríamos en una condición excepcional para colocar precios más baratos en todos los productos que se importan. Eso lo hemos dicho. Ahora estos camaradas lo están diciendo acá. En el foro, como dice en la edición de este lunes en el Correo del Orinoco, el lunes 27 de abril, para que ustedes lo busquen, en el Correo del Orinoco, en el foro La Guerra Económica contra el Pueblo, señaló Tony Bosa que se deben transparentar las estructuras de costo de los productos para que entre todos podamos llevar el control de las ganancias. Leo acá entonces la nota de Luis Ángel Llanes en el Correo. El verdadero origen de la inflación en el país son las tasas de ganancia de la burguesía acostumbrada a comprar barato y vender caro. Esta afirmación es del economista Tony Bosa, que fue una de las conclusiones del foro La Guerra Económica contra el Pueblo, en el que participó junto al colega Luis Sala. En el evento realizado el pasado jueves en el Foro Libertador, ambos economistas justificaron la orden del presidente Nicolás Maduro de restringir el acceso de dólares a las empresas agrupadas en Fedecámara por su presunta vinculación con acciones de especulación financiera y comercial. Bosa puntualizó que la inflación en Venezuela no la produce el déficit fiscal o la emisión monetaria, tal y como sostienen algunos eruditos, entre comillas, de la derecha. Como ejemplo citó que Estados Unidos llegó a aumentar hasta en un 400% su masa monetaria durante 6 años y el impacto en la inflación acumulada no llegó a 0.5 punto porcentual. Es decir, ahí queda demostrado que es una falacia eso de que aquí la emisión monetaria estaría causando inflación. Las teorías monetarias o cuantitativas del dinero en las que la derecha cree son charlatanerías, dijo Bosa, quien aseguró que aquí lo que ha ocurrido es un bachaqueo de alto nivel, es decir, comprar barato y vender más caro. Esa ha sido, subrayó, una práctica histórica. La estructuración de altas tasas de ganancia de los empresarios venezolanos ha sido denunciada desde el año 1940, cuando una misión técnico-económica presentó el informe Fox. Ese documento, comentó, comparaba los precios en nuestro país con los de los otros países para demostrar que eran excesivamente altos los precios que teníamos aquí en Venezuela en aquel momento. Esa comisión, la que redactó el informe, demostró que la clase burguesa comercial importadora imponía precios especulativos para acelerar su proceso de acumulación de capital. En ese entonces los precios eran 5 o 6 veces mayores que en grandes metrópolis del mundo. Bueno, ahí tienen esa nota, búsquenla en el Correo del Orinoco de este lunes 27. El titular es necesario quitarle el control del comercio exterior a la burguesía. Bueno, se nos acabó el tiempo. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.